Centroamérica al día. Están escuchando Radio Caimán, transmitiendo para ustedes por las frecuencias de los 9.960 kHz, en la banda de los 31 metros. Les invitamos para que permanezcan en sintonía con nuestra programación del día de hoy, a la que ya damos inicio. Y continúa Radiorama, amigos, echándole un vistazo al panorama económico internacional. Panorama económico.